¡Vení por acá! ¿Por dónde? Por acá, por esta puertita. A ver. No entro, creo. A ver. Ahí pasé. Escondámonos acá. ¿Te parece que no nos van a encontrar? Sí. ¿Qué pasó con Luis? Luis se quedó en el camino. Otra vez se soltó el perro del vecino. ¡Qué bien! Siempre se parece, me asusta, si yo me creo que es un lobo. Tengo 4 relojes Citizen y un Rolex. 4 alhajas, un collar de oro y un módem inalámbrico. Es culpa del módem. Tíralo. Desprendete del módem. Abrió la puerta. ¿Dónde estaban, che? Luis, ¿cómo llegaste? ¿Cómo nos encontraste? Estás vivo. ¿Y dónde? ¿Pero dónde se metieron? Estaba en la cocina. Tremenda cocina y ahí. Tiene comida, todo. Pero Luis, no, no. Se ve que hay un cumpleaños o algo acá. Pero aún no te persiguió el fantasma del lavarropa. No, está iluminada la cocina, está todo lindo la cocina. Vamos para la cocina, vos. Vamos a escondernos, Luis, no seas tarau. Vos me estás diciendo que acá hay un fantasma. Exactamente. Hay un fantasma en el lavarropas de Antonio, que ayer lo busque. Que alguien lo saque a el fantasma del lavarropas. Ojo con el fantasma del lavarropas. Del lavarropas. Te va a lavar. Del lavarropas. La, la, la, la. Ojo del lavarropas. Con el fantasma. Te va a lavar. Te lava ropas. Te va a lavar. Te va a lavar. Ojo. Es el fantasma de lava ropas. Que te lava y te centrifuga. Te va a lavar. El fantasma. Te va a lavar. Te va a lavar. Es el fantasma de lava ropas. Que te lava y te centrifuga. Y no te salva ni te lava ropas. Te va a lavar. Con el fantasma.